Medios. Marco Lara Clar. Medios, seducidos por el verdugo Marco Lara Clar, Guayaquil, yendo por el Boulevard 9 de Octubre frente al Parque Centenario, escuché cierta conversación donde un bolero decía a su cliente con voz exaltada: es verdad, hombre, que los derechos humanos son un regalo para ellos. Al hablar de los derechos humanos, muchos aluden a estos, pero también a quienes los defienden. No distinguen cuáles son esos derechos ni su importancia. Creen que solo sirven para dar a los delincuentes impunidad. En Ecuador, el gobierno populista alienta esa ignorancia para desacreditar los derechos como recurso de contención del poder. Es predecible que esa estrategia prenda en personas como el bolero, que, frustradas ante la inseguridad, en vez de enfocar su ira hacia ese gobierno, lo hacen contra quienes reivindican los derechos. Pero me sorprende que los periodistas tengamos esa misma convicción. Vine a impartir el taller Nuevas Visiones de Periodismo Policial y Judicial, Construir el Miedo o Informar el Dilema, organizado por las fundaciones El Universo y Friedrich Ebert, y que atrajo a una veintena de colegas del país con quienes revisé raíces, problemas y desafíos del periodismo, así como metodologías y herramientas para ejercerlo con responsabilidad. Tales ejercicios llegan a un punto donde la energía se reconcentra hasta explotar. Esta vez, poco antes del final, desde la parte del salón donde se habían situado varios colegas de medios televisivos, al murmullo siguió la protesta: no aceptamos que nos venga a decir que solo los delincuentes tienen derechos. Eran los mismos que habían insistido en que los imputados de delitos son gentuza, parásitos y quienes defienden derechos unos corruptos promovidos por intereses ilegítimos. Encauzar esta energía es indispensable para que un taller cumpla su objetivo pedagógico, pero exige paciencia, respeto y argumentos que demuestren que los derechos son un recurso vital en la resolución de conflictos y como contrapeso efectivo del poder político. Lo esencial aquí es comprender hasta dónde ha calado entre periodistas el discurso que desde el poder desacredita los derechos y cómo esto nos vuelve voceros del autoritarismo en un momento donde paradójicamente nuestros propios derechos son vulnerados como nunca antes por ese mismo poder. Vivimos seducidos por nuestro verdugo. En Ecuador, bajo el eslogan Revolución Ciudadana, el presidente Rafael Correa lidera uno de los gobiernos más letales para la libertad de expresión. Promotor del socialismo del siglo XXI de línea ecuatoriana, ha polarizado y desarticulado a sus gobernados, sometiéndolos a una disparatada retórica contra todo adversario político. La dimensión de la tragedia contra las libertades de información que vive la sociedad ecuatoriana es retratada en La Palabra Rota, gran informe de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios 2010, dirigida por César Ricaurte. Según este documento, el poder no solo se ejerce con plena opacidad, sino que castiga a medios y periodistas que denuncian corrupción, como los que dieron cuenta de contratos por 80 millones de dólares de Fabricio Correa, hermano del presidente, con el Estado, o disienten. El uso discrecional de la publicidad oficial es una de sus peores armas. Tantos medios han sido estatizados o cerrados que el gobierno es hoy el principal propietario mediático. Empresas de noticias enfrentan demandas desproporcionadas que podrían quebrarlos. Por caso, El Universo y uno de sus opinadores fue sentenciado en primera instancia a pagar 80 millones de dólares al presidente. El fisco grabó con el 12% de IVA las importaciones de papel periódico. Cada vez más periodistas son sometidos a prohibición de acceso a espacios públicos, negativas de información, censura, demandas civiles y penales, acoso, amenazas, ataques verbales y físicos, mayoritariamente de la policía, y condenas de prisión. Al menos un periodista fue asesinado y algunos han debido exiliarse de sus comunidades. Situado por el informe en el segundo lugar entre los agresores de la prensa, el presidente Correa conduce los sábados sus enlaces en los medios electrónicos, incluyendo la sección La Libertad de Expresión Ya es de Todos, que dedica a denostar y amenazar a medios y periodistas con su característica verborrea beligerante. Aparte, a través de las llamadas cadenas, su gobierno invierte tiempos oficiales en inserciones, donde lo mismo descalifica versiones periodísticas sobre acciones gubernamentales oficiales que a opositores, además de proferir amenazas. Así lo ilustra Fundamedios. El 25 de noviembre de 2009, el programa de opinión Hora 7 de Teleamazonas, conducido por Jorge Ortiz, fue interrumpido por la transmisión de una cadena con el fin de cuestionar las opiniones del periodista acerca de las cifras de inversión social presentadas por el gobierno a través de spots de TV. En la cadena se cuestionó la credibilidad del periodista y se ratificó la veracidad de los datos de la publicidad gubernamental. Detrás de la farsa justiciera de que el gobierno socialista de Correa ha conseguido poner de rodillas a los monopolios mediáticos que sostenían a las oligarquías ecuatorianas, favoreciendo a los medios públicos, hay una potente maquinaria represora de la que en México tenemos muchísimo que aprender, en especial los comunicadores. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.